Además, se entregaron galvanos recordatorios a los participantes de otros países, un boliviano, dos peruanos, un argentino y un colombiano. El alcalde subrogante Mauricio Peldosa destacó el interés de la comunidad e invitó a la corrida que se realizará el 9 de marzo en el balneario municipal. Así que ahí está hecha la invitación, ya saben, ya pues participen en estas actividades que le ofrece la ilustre municipalidad de Antofagasta, momentos de recrearse. Así que chiquillos, vayan, asistan y lo mejor, como siempre digo yo, es gratis. ¡Qué palabra más linda! Bueno, este fue el resumen semanal de noticias y actividades de nuestra ilustre municipalidad de Antofagasta. No se pierdan nuestra próxima edición y no se olviden también de comentar con sus amigos, con los cabros de la Pobla, con todo el mundo a través de las redes sociales, pues no se olviden. Les cuento, en Twitter, @AntofagastaMoni o Acción Antofa. Y para ti que te gusta más estar en Facebook, bueno, también tenemos fanpage, Ilustre Municipalidad de Antofagasta, _IMA. Nos encontramos pronto. Chao. Esto fue el resumen semanal de noticias y actividades de la Ilustre Municipalidad de Antofagasta, más conocido como La Muni. Ya eres un ciudadano informado y tú también eres parte del progreso. Nos encontramos en otra ocasión por la misma radio. Antofagasta, me gusta.